Yo creía torbellino que no te iba a conocer. En tierra catamarqueña, gracias a Dios te pude ver. Entre cardones y piedras hiciste tu aparición. Perplejitos nos quedamos, mi güerita linda y yo.